¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña de 10 de la mañana a 1 del mediodía. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Ya sabes, como decía María, hasta la una del mediodía estamos con todos ustedes aquí en este programa y esperamos que no se vaya porque hay tantas cosas que contarle que nos va a faltar tiempo. Estamos aquí con el tiempo mirándolo minuto a minuto para que podamos conversar con nuestros siguientes invitados. Hay un personaje, que para mí es un personaje, que está muy bien informado y que cada mañana me informa a mí, me manda sus mensajes y me da toda la información de lo que ocurre aquí en la ciudad. Es un máquina, es un hombre que se levanta muy temprano por la mañana, de madrugada, y desde las 7 de la mañana empieza a mandarme toda la información y me sirve de despertador seguramente en muchas ocasiones. Pero yo se lo agradezco. Él es Miguel Ángel Aguilera. Buenos días, Miguel. Buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Bien, no estamos mal. Podríamos estar peor, ¿no? Siempre se puede estar peor y mejor también. Y mejor también. Oye, tu trabajo es enorme, ¿no? Cada mañana buscando toda la información relacionada con Córdoba, publicarla, enviarla. Es un trabajo enorme que haces, ¿no? Bueno, tampoco es... Es una forma de informar a la gente, de transmitir lo que en definitiva están haciendo otros. Sí, que claro. Se levanta antes. Antes que tú. Que yo. Esos trabajan por la noche, esos son como los vampiros, ¿no? Sí. Trabajan por la noche y de madrugada ya tienen toda la información. Es un mundo. Un día explicaremos cómo se ponen los periódicos, cómo se redactan. Algún día hablaremos de eso. Y con la imprenta, qué hora salen de la imprenta y cómo se reparten por las carreteras del país, de la ciudad, de aquí, de la comunidad autónoma, y llega el periódico a sus kioscos de forma habitual y a una hora siempre temprana. También está con nosotros esta mañana un amigo que también le echamos mucho de menos, no solamente en el micrófono, sino en otro grupo que le echamos de menos porque no puede venir, es un hombre muy ocupado, y por eso le agradecemos que tengan unos minutos esta mañana para estar con nosotros. Rafa Carmona, buenos días. Hola, buenos días, Rey. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Bien, bien, no estamos mal. Con la que está cayendo. Sí. Madre mía, todos los días nos despertamos con barbaridades, Sí, continuas. Vamos a hablar de la vivienda. Es un problema muy grave, muy grave. Hay una parte de la población que empieza a ser importante y que esta gente, estas personas, estas familias tienen serias dificultades de ocupar un lugar donde refugiarse, donde vivir, donde tener su hogar. Y se está haciendo muy difícil, ¿no, Rafa? Sí, cada día más difícil. Parece, conviene recordarlo porque da la impresión de que como no tenemos en el día a día las noticias que hace unos años con el tema de los desahucios y el interés que tenían los medios por sacarlo diariamente, pues parece que como que ese tema hubiese ya como terminado. Como que no se produce. Como que no se produce. Y sin embargo, por ejemplo, en España en el año 2017 pues se producían 174 desahucios diarios. Muchos, ¿no? Sí, muchos. 174. Este primer trimestre del año prácticamente seguimos por la misma onda. Y no aparece ningún medio de comunicación. Aparece cuando las estadísticas las da el Consejo General del Poder Judicial en su cada trimestre vencido, pues suelen dar los datos, pero aparece muy someramente, ya no tiene el nivel de interés que tenía en esos tiempos. Y también es verdad no hay que olvidar que los medios de comunicación son de los bancos. Sí. Y mientras menos aparezca eso, mejor. ¿No? Sí, no, y también que la ciudadanía, cuando vemos muchas veces las cosas, termina incorporándolo y prácticamente pierde la actualidad o pierde el interés mientras no lo vea directamente o lo tenga al lado de tu casa, ¿no? Uf, son muchos, son muchos. Sí. Yo pienso en las familias que son víctimas de esta circunstancia. Y me lo puedo imaginar, pero vivirlo debe ser durísimo, y tú que has vivido mucho de esto. Sí. Mira, ¿No te afecta? Claro que te afecta. Por eso he estado y llevo un tiempo un poco retirado, porque llegó a afectarme seriamente en mi vida personal y en mi vida diaria. Sí, yo me he tirado noches sin poder dormir y con problemas cardíacos también, porque llegaba un momento que de la situación, quieras que no, empoderas con la gente que estás hablando con ellos, compartes, convives, envías sus problemas, lo vives tú también directamente, y es un problema que se te va generando y que te va cargando y que no tenía salida muchas veces, ¿no? Y eso, quieras que no, nos afecta. No solamente a mí, aquí hemos tenido compañeros que han estado en Córdoba trabajando en estos temas y que han terminado también teniendo que tomar un descanso porque no podían seguir, que le afectaba su vida diaria, ¿no? El tema mucho de la vivienda, en el fondo, mucho sufrimiento. Sí. Y un sufrimiento no solamente ya el nuestro, sino el sufrimiento realmente de cientos de miles de familias, ¿eh? Estamos hablando de cientos de miles de familias que en los primeros años de la crisis prácticamente, aproximadamente, le pidieron la vivienda a más de medio millón de familias. Si nosotros tomamos nota de ese medio millón, multiplicamos por cuatro, pues son más de un millón de familias, y son cerca de 2 millones de personas que están afectadas por el tema de la pérdida de vivienda, por un proceso que viven traumático y que de alguna manera le ha dejado y ha hecho que España sea uno de los países con un mayor consumo de medicamentos y de pastillas. Y todas para pena, ¿no? Es un problema muy serio, no solamente de pena, sino un problema también de que genera que muchos de los niños y las niñas que han vivido traumáticamente esa situación en su vida, pues le va a generar un problema de futuro también, le está generando problemas también de no incorporarse en la sociedad, problemas de formación, su estudio, así que eso nos está generando a una gran parte de la juventud un problema muy serio. ¿Y cuál es la respuesta de las instituciones, del Estado, ayuntamiento, comunidad autónoma, gobierno central? Bueno, la vivienda, en el fondo, todavía, por desgracia, nosotros entendemos que es un derecho y sin embargo sigue siendo una mercancía, además sigue siendo un objeto de inversión para una parte importante, y así lo utiliza el Estado. Y si analizamos los planes de vivienda, tanto que ha hecho la Junta, que aprobó el año pasado, como el plan de vivienda que a primero de año ha aprobado el gobierno de Rajoy, pues resulta que no incluyen realmente ninguna medida fundamentalmente que pueda venir a paliar esto. Por todo, en sentido contrario, precisamente, las medidas que incluye tanto los planes del gobierno de la Junta como el del gobierno de Madrid son planes que de alguna manera lo que incentivan es todavía un problema que genera mayor y que está generando el tema de la segunda burbuja que de alguna manera estamos viviendo. Y parece que no, bueno, pero se está viviendo. Parece que no se está viviendo, lo estamos sufriendo ya en las ciudades, que por eso desde la Federación de Asociaciones Vecinos asumimos el tema y nos planteamos en una de las últimas asambleas de todas las asociaciones abordar el problema desde ya, para que desde todos los barrios nos incorporásemos y ahí tratásemos este tema para conseguir un cambio de opinión y conseguir una presión a las administraciones que de alguna manera ponga en marcha mecanismos para resolverlo. Y si nosotros no podemos permitir que hoy la vivienda siga siendo un objeto de lujo, que como sabéis, en los tres últimos años se ha subido un 27% el precio del alquiler, y eso no es caprichoso. Es decir, los precios de los alquileres suben porque hay por varios temas, fundamentalmente uno es el tema del turismo, como se está viviendo en las grandes ciudades y en los cascos históricos, que está cambiando prácticamente la fisonomía de esos cascos y que todavía estamos a tiempo, entendemos desde la Federación, de cambiar eso. Pero también no solamente hay que cambiar, sino que hay que analizar por qué pasan ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y continuamos hablando con Rafa Carmona y acompañado por Miguel Ángel Aguilera y ahora sorprendentemente por Pepa Pérez, que también está esta mañana aquí en la radio. Paradigma Radio, la información al servicio de las personas. Continuamos. Sé que va a ser más largo. Continuamos con el programa y con la conversación que tenemos con Rafa Carmona. Hablaba sobre la situación de los alquileres. Se está poniendo más difícil un alquiler que la compra de un piso, ¿no? Sí, claro. Ahora mismo más caro que una hipoteca. Más caro que una hipoteca en algunos casos, porque hay mucha vivienda, como sabéis, hay aproximadamente entre 15 y 16 mil viviendas vacías en Córdoba. En España alrededor de unos 3 millones de viviendas vacías. Y ese lote de vivienda, en algunos casos, como en barrios como Sector Sur y en otras barriadas, pues son viviendas que tienen un precio bastante asequible de compra. Pero, claro, han subido también el precio de compra, pero todavía la posibilidad de adquisición resultaría más barata que la cuota, que el tema de del alquiler en cualquier otra zona. Y eso, ¿a qué nos lleva? Por un lado, al interés también de que realmente sigamos comprando, sigamos siendo propietarios en este país, que es el país de Europa que tiene mayor porcentaje de propiedad. Sin embargo, es verdad que con la crisis ha aumentado entre un 7 y un 8% el porcentaje de personas que viven de alquiler. Con la crisis. Más el número de jóvenes que año a año se van queriendo incorporar a tener una vida digna o vivir por su cuenta, vivir fuera de su casa de sus padres, que le quedan dos opciones. La primera, que están escogiendo la mayoría, es que se van al extranjero. Y otra alternativa, pues, o compartir vivienda con otros jóvenes o seguir con sus padres, sí. Por ese encarecimiento de la vivienda. Ahí, eso me recuerda cuando los años 60, 70... que la gente tenía que vivir toda la familia juntos, ¿no? Sí, cuando la época del pisito y de la película extraordinaria sobre la vivienda en la época que el problema de la vivienda en España viene de esa época. Sí, el planteamiento del Estado fundamentalmente era el que nos metiésemos en una adquisición, en una compra que de alguna manera te hipoteca de por vida y te condiciona económicamente de por vida, de tal manera que condiciona tu vida y condiciona muchas veces tu opción de enfrentarte a los poderes económicos, de enfrentarte a tu empresa, de pelear por mejoras de convenio y cosas de esas, porque puedes perder el trabajo, con lo cual pierdes la vivienda, te echan de la vivienda. Sí. El Estado fue muy inteligente en ese sentido, sigue trabajando en esa línea y todo lo que puede lo trabaja así. Pero además, ahora para más inri todavía, el Estado modifica, el año 2013 se modificó la ley de arrendamiento, dando el máximo de facilidades a los propietarios de las viviendas, porque habían ido acumulando viviendas los fondos buitres o la inmobiliaria de los bancos, que en estos momentos, según los datos que hay, aproximadamente tienen 270.000 millones de euros en propiedades en España. Así que son los que tienen la mayoría de ellos. ¿Y qué es lo que cambian? Pues cambia, pues si ya teníamos 5 años de un alquiler en el que tú podías tener más o menos cierta garantía esos 5 años, hoy te lo cambiaron a 3 años. No solamente te cambia a 3 años, sino que te quita también la referencia de la subida. La referencia de la subida era el IPC. Y ahora no. Ahora te deja abierto para que cada según el interés del propietario te lo pueda subir indiscriminadamente porque le interesa echarte de la vivienda. Es lo que está ocurriendo en los centros urbanos porque es más, le gana más dinero la mayoría de los propietarios con un piso de alquiler los fines de semana que con el alquiler durante las mensualidades. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora, Rafa? Pues lo que tenemos que hacer un poco lo que enseñaron en la línea de la lucha y el trabajo las plataformas de afectados por la hipoteca y las plataformas estos desahucios en España. Hace poco se echaron para atrás ya la propuesta de vivienda que la PAH, las 5 como famosas de la PAH, que eran muy sencillas, con eso se venía un poco a resolver a medio y a largo plazo el problema de la vivienda en este país, pero se han negado, como siempre, pues el Partido Popular y Ciudadanos. Han impedido prácticamente que se pueda discutir y que se lleve a la mesa del Parlamento para dar su discusión. eran cinco medidas muy sencillas que se vienen pidiendo desde el año 2012 aproximadamente, como era la dación en pago retroactiva, como era el alquiler social, como era también el paralización de todos los desahucios sin que no tuviesen alternativa, ¿no? Habitacional, la ampliación y la creación de un número mayor de viviendas sociales y garantizar unos servicios básicos de tanto de agua como de luz. Esas cinco medidas de alguna manera habrían paliado en parte realmente esa situación. Tendremos que seguir hablando de eso, Rafa, en más ocasiones, insistiendo en esta situación, denunciando cuál es la actitud de los partidos políticos en el Parlamento para aprobar leyes que de alguna manera atenúen el sufrimiento de la gente y además, pues en los ámbitos locales también trabajar duramente para que esto sirva de empuje a quienes tengan que tomar decisiones, tomen en cuenta el criterio, la opinión de la población. Claro. Debe de quedar claro quién es el que se niega a eso, pero por otro lado nosotros echamos de menos también a nuestros dirigentes políticos en Andalucía, tanto en la Junta como en el Ayuntamiento, aunque es verdad que el Ayuntamiento ha tenido una actuación bastante implicación en estos temas de defensa de la vivienda, pero se han quedado en muy poquita cosa. Es decir, nosotros desde la Federación, pues en la línea de trabajo de las plataformas, queremos trabajar con ellos y queremos diseñar una especie de campaña de presión a las administraciones para que de alguna manera se pongan a la cabeza. Sí. La defensa de los intereses de sus ciudadanos no es una defensa que se hace solo con leyes y con normativas, sino también encabezando eso y enfrentándose a aquellos gobiernos que realmente están dando marcha atrás o que están imposibilitando la consecución de esta serie de medidas. Bueno, pues seguiremos charlando en las próximas ocasiones y insistiremos en todo esto, Rafa, porque creo que hay tema para largo, ¿no? Sí, sí, bueno, esto es para largo porque el problema va en aumento. Claro. Yo quería referenciar otro tema también que es importante. Perdón, el tema de las SOSIMIs, que suena eso muy raro, que son las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario, que se creó y que la mayoría de ellas las tienen están en manos de los bancos y se le ha hecho leyes y se ha legislado realmente para que los beneficios sean cada día mayores. Se le ha quitado el impuesto, no pagan el impuesto de sociedades, le han quitado, le subvenciona el 95% del impuesto de transmisiones, le han quitado también el derecho de tanteo a los inquilinos para que ellos puedan quitarse y comprar bloques enteros y echar a la gente que queda por allí. Y de entrada, por ejemplo, en este año, en este primer trimestre, como referencia, los beneficios de las cinco primeras SOSIMI que cotizan en bolsa en este país son de 168 millones de euros. Es decir, que es un gran negocio la vivienda, y mientras siga siendo un gran negocio y no sea un derecho y no se garantice como un derecho, vamos a seguir teniendo un problema serio. Miguel Ángel, ¿qué ibas a decir? Sí, el problema de la vivienda es tan sumamente amplio que hay otro tema que ahora esta semana anunciaba el Ayuntamiento y era el tema de las inspecciones técnicas de la vivienda. El Ayuntamiento ya parece ser que definitivamente va a modificar y actualizar la actual ordenanza, y esto tiene que facilitar también otra cuestión, y es que de esa ordenanza parece ser que se va a sacar lo que son las viviendas unifamiliares. En este momento tenemos un gran problema con algunas zonas, con las viviendas unifamiliares. Ayer o antes de ayer, en el Campo de la Verdad, un techo de una casa caía encima de la cama de un matrimonio. El marido creo que todavía está ingresado y la mujer está bien, ¿no? Hace 5 o 6 meses tuvimos también que desalojar una vivienda más o menos por lo mismo. Entonces, que es muy complejo todo el tema de la vivienda, que uno está más necesitado, otro más o menos igual, pero que al final Hay zonas donde lo que se está quizá provocando es precisamente el vacío de esas viviendas para luego especular con ellas. Que eso ha pasado en otras ciudades y aquí también puede darse. Seguiremos hablando de estos temas y espero que la próxima semana y todas las semanas tengamos un ratito para la Federación de Asociaciones de Vecinos y podamos charlar de estos temas y poner en boca de toda la gente las situaciones que se viven en cada barrio y así denunciarlo ante las autoridades para que ellos tomen en cuenta la voz de la población, lo que ocurre en la gente y sobre todo pues buscar esa justicia para que podamos vivir dignamente todos los ciudadanos y ciudadanas de las distintas ciudades de este país. Rafa Carmona, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias para ti. Gracias, Miguel Ángel. No muerde, ¿eh? No te mordió. Bueno, seguimos, compañeros, seguimos, amigos.